FM 99.7, Che Barracas. Se levanta la carpa villera y la huelga de hambre tras conseguir un acuerdo con la ciudad de Buenos Aires. Después de 53 días, los representantes de la corriente villera consiguieron la firma de un acta de acuerdo con el gobierno de la ciudad, que según anunciaron, les permite avanzar en el camino de la urbanización con radicación. Hoy a las 17 se realizará una conferencia de prensa para informar sobre los detalles del acuerdo. Barrio Papa Francisco, la justicia dispuso aplazar el desalojo. Así lo resolvió la jueza María López Iguiñez, hasta tanto se garantice la vida e integridad física de las personas afectadas por el desalojo. Además, insistió en que se cumpla con la ley 1770, que se restituya el predio y se realice el saneamiento del suelo para su urbanización. Suspendió la remoción de los aulas container en Lengüitas. La justicia había ordenado que se retiren durante la mañana de ayer los containers ubicados en el patio de la escuela. Sin embargo, la Cámara Segunda de Apelaciones resolvió suspender esta medida. Las aulas container se utilizan solo para acopiar material de cooperadora, ya no tienen ninguna función pedagógica y ocupan lugar en el patio. Así que estamos de acuerdo con que se las retire, aseguró Gustavo Moreno, asesor tutelar del menor que participa en la causa. Hay evacuados por la crecida del río Paraná en Corrientes y Chaco. En Corrientes, más de 60 personas fueron evacuadas y se autoevacuaron ayer por el abrupto aumento del caudal del río Paraná, mientras las autoridades continúan trabajando para hacer frente a la emergencia que obliga a asistir a 1.500 personas solo en la capital. En Chaco aseguran que la crecida del río puede obligar a 3.000 personas a evacuarse, mientras que en Misiones la situación comenzó a estabilizarse y el nivel del río se mantiene estable. El lunes se conocerá la sentencia en el juicio contra Jorge Sovich. El ex gobernador de Neuquén está acusado por abuso de poder tras haber ordenado a la policía que no actuara durante el ataque de una patota parapolicial contra el grupo docente que se manifestaba en Plaza Yuncol en 2006. El próximo lunes 16, el juez Marcelo Muñoz dará a conocer el veredicto. Protestas en São Paulo y represión policial contra manifestantes sindicales y juveniles. Al menos 6 heridos en São Paulo por la policía, que reprimió con gases y balas de goma. Se realizaron protestas en 5 ciudades de Brasil. Entre las víctimas figuran 4 periodistas de agencias internacionales. Se cumplió un segundo aniversario de la masacre de Curuguaytí. Organizaciones sociales realizarán un acto por los 2 años de la masacre de Curuguaytí. Será el sábado frente a la Embajada de Paraguay en Buenos Aires, en las eras al 2500. En 2012, 17 personas fueron muertas durante el desalojo de terrenos. Los campesinos reclamaban vivienda digna y tierras para trabajar. FM 99.7, Che Barracas.